en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 10 minutos de la mañana, funcionando contigo en las horas más duras. Arrancamos a las 6, nos vamos al mediodía en horario de confinamiento. Pero aquí está El Pirata y su banda, haciendo lo imposible, haciendo lo que haga falta para que tú entres en el día con otro rollo. ¿Cómo estás, Sayagón? Muy bien, ¿no notas algún cambio en mi voz? Sí. ¿No notas nada? Sí, ¿eh? Sí. Broma, tengo micro nuevo, tengo micro nuevo. Que ya te lo ha ganado, sí. Que ya sí, te lo ha ganado. Pasa, oye, te sí, digo, señor. Fíjate, 66 años en la radio y por fin, esto es un cambio en mi vida. Pirata. Cuando empezó el confinamiento a Sayago le dieron el mismo micrófono que utilizaba Matías Prats, pero el padre. El padre sí. Cuando transmitía los partidos del Real Madrid desde Rusia. El mismo. Lo he metido en una vitrina pues, en plan museo. Sí, sí, bueno, déjale ahí en la vitrina que este suena mejor, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues sí, eso, señor. Si vosotros lo notáis, porque yo sí noto cambio y nada, que agradecido. Ayer llegó el mensajero y hoy estrenamos micrófono. Qué bueno, bien. Ahora quiero que os calléis los dos, que voy a leer una rock efeméride muy importante, ¿vale? Ni mu quiero que digáis con lo que voy a leer. Vale. Hoy, 26 de mayo, cumpleaños Lucía Campo. Esto empezó a celebrarse en 1984 y todos los años, los 26 de mayo, Lucía celebra su cumpleaños, ya sea en el estudio con sus compañeros llevando el desayuno o desde su casa sin poder salir. El caso celebrar. Este día es de obligada necesidad para toda la banda. Tomarse una cerveza. ¡Felicidades, muchacha! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! Oye, muy bien dicho, pirata. No ha dicho nada que no sea cierto. Esto está puesto en el calendario de Google. Sí, está puesto efectivamente muy bien. Se celebra desde 1984. Este año se celebra diferente porque es claro. Curiosísimo. Tengo vuestro regalo. Sí. Pero yo no os invito a desayunar con lo que zampáis. Lo estamos apuntando en la barrita de hielo. No ya te preocupes. Ya me imagino. Que te lo recordaremos. Tirón de orejas de toda la banda. Hoy es un día especial para nosotros porque es el cumple de Lucía. Y así vamos a funcionar sin parar hasta las 12. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Corea del Norte porque la prensa norcoreana ha publicado una noticia de lo más curiosa. Resulta que durante décadas se ha creído que la familia del dictador Kim Jong-un, es decir, él, su padre, su abuelo y todos los dictadores, tenían el poder de teletransportarse. Ah, sí, hombre. Claro. Bueno, pues se ha creído y ahora la prensa, al servicio de la dictadura, ha admitido que al contrario de lo que estaban haciendo creer, que no, que Kim Jong-un que no puede viajar por el espacio-tiempo. Hombre, o sea, ¿de verdad? Con los fanegas que está, es difícil. Sí, va cachos. Sí, señor. Pero bueno, de todas maneras, este tampoco sería el único, el único político que tiene esos poderes. Abascal tiene telepatía, mueve miles de coches con la mente o con un solo dedo. O sea que... Sí, con la mano en alto. Claro. Ah, bueno, y Pedro Sánchez también tiene doble identidad. ¿Sí? Es presidente del gobierno y luego es Clark Kent como vendiendo en el Corte Inglés, ¿sabes? Tiene claro, las dos. Cada mañana. Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, vamos a ver, son las 7:48 minutos de la mañana y es la hora en la que El Pirata te va a hablar de grandes filósofos de la historia, como Sócrates, Aristóteles, Descartes, con lo cual es imposible que haya un Sayagoes. Pero sin embargo, él insiste en soltar cada mañana su filosofía de bolsillo. Sayagoes. Qué bien me lo recalcas. Muy bien. Vamos a hacer filosofía de bolsilla y empezamos sin más dilación. Porque si ves a alguien corriendo a urgencias porque se le han saltado los puntos, puedes decirle que corría como un descosido. Y ya está. Y te quedas más ancho que largo. Fíjate tú. Y mira, hablando de pandemia, que no hemos hablado nunca, por ejemplo, esta pandemia va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, al Satisfyer le van a tener que poner un ventilador como la PlayStation. Porque es que vienen los calores. Claro. Y entonces hay que ponerle, hay que ventilar. Bueno, y una más, venga. Si tu hijo te pide que le cuentes lo dura que era la vida cuando eras joven, explícale cómo era aparcar un coche sin dirección asistida. Ya está, ahí, resumida. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Los documentos desclasificados son chistes, evidentemente, que nos manda nuestra gente cada mañana, como los que vamos a escuchar. El primero, Antonio, desde Madrid. Me he mirado en el espejo y he descubierto que tengo cuerpo porno. Por no hacer ejercicio, por no dejar de comer. Y así se te ha quedado. Que ni la X, vamos, se te ha quedado cuerpo J. Un tocayo mío, Pablo, desde Sevilla, también mandó su chiste. Tío, compadre, ¿tu mujer hace bien el amor? Y dices, ¿yo qué sé? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Claro. Hay división de opiniones. Él lo lleva bien. Y José, desde Madrid, también mandó chiste. Soy jubilado. Soy ciclista. Tengo niños. Tengo perro. ¿Alguien me puede decir cuándo puedo volver a casa? Este es bueno, ¿eh? Sí, muy yo creo bueno, que... Yo, este bueno, claro. Yo sí. Creo que tiene la gorra sí. Ganada, ¿no? Sí, para José. Sí, pues sí, vamos, yo por mi parte, sí, por mi parte. Yo también, por la mía también. José, sí. Va camino de Madrid, una gorra de Rock FM con nuestro logotipo grabado con hilo de almendralejo. Cuidado con esto, ¿eh? Hilo de almendralejo. A ti también te puede caer una gorra si me mandas un buen chiste a esto del pirata tiene WhatsApp. Un chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Gorra con hilo de almendralejo para el pirata tiene WhatsApp. Son las 8 y 17 minutos de la mañana. Se llega Lucía cuando nos creíamos que en esto del rock estaba todo inventado. ¿Qué va? Atención a lo que ha hecho una tatuadora canadiense que se llama Natalie Jean. Durante el confinamiento, claro, como no podía tatuar, dijo: a ver qué invento. ¿Sabéis lo que he inventado? Los recortables de toda la vida con estrellas de rock. ¡Oh, sí, señor! ¡Qué bueno! Los recortables de toda la vida los viene en blanco y negro por piezas, ¿sabes? La manga por un lado, el cuerpo por otro, no sé qué. Y además en blanco y negro para que tú lo puedas colorear a tu gusto. Pintar, claro. Y le des la forma y el colorido que te dé la gana. Lo ha hecho con estrellas, con rockstar, como David Bowie, como Lemmy o como el mismísimo Ronnie James Dio. Están en blanco y negro, insisto, los coloreas y lo unes las piezas y evidentemente los decoras como a ti te dé la gana. Increíble. Está teniendo un éxito en redes impresionante. Así que yo ahí dejo la idea por si alguien quiere recortar. Claro. Yo supongo que la imagen esta de Gene Simmons, del bajista de los Kids, viene con la lengua aparte, ¿no? Supongo, para recortar. La lengua aparte, sí, señor. Claro. Pues si no, fíjate, no cabe en el folio. Es irónico, pirata, porque le tienes que chuparla para que se pegue. Fíjate qué ironía, ¿eh? Sí, la verdad es que resulta un poco irónico en este recortable. Bueno, cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. 8 y 26 minutos de la mañana. ¿Sabes lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. 1984, en un día como hoy, nacía Lucía Campo Vaquero. ¡Felicidades, muchacha! ¡Felicidades! Gracias, Piri. En un día como hoy, 26 de mayo de 1977, Kiss provee a la Marvel Comics con un pequeño frasco de la sangre de los miembros del grupo para que lo mezclen con tinta y hagan un cómic. Bueno, fueron una gotilla, fue un pequeño frasco que luego se mezcló con la tinta de imprenta, con la tinta roja de la imprenta. Pero para atestiguar que esto era verdad, se la extrajeron delante de un notario. También hay que decir que los notarios en Estados Unidos no son como en España, pero bueno, delante de un notario, para que diera fe, lo hicieron. Y luego se cuenta la leyenda de que hubo un error y que realmente la tinta la echaron en otro bote, en otro bidón, y que al final fue para una revista de deportes. Pero esa es la leyenda que se cuenta. Bueno, en un día como hoy de 1971, Don McLean graba el tema American Pie, que no se publicaría hasta 6 meses después. Lo grabaron en el Record Plant de Nueva York. Habían estado ensayando el tema durante 2 semanas, porque es un tema muy largo. Y extraoficialmente se dice que en los coros finales de la canción están nombres de la talla de Pete Seeger, James Taylor o la mismísima Carly Simon. En un día como hoy, 26 de mayo de 1948, nacía Stevie Nicks en Phoenix, Arizona, la cantante y compositora conocida principalmente por su trabajo con Fleetwood Mac. 72 castañas le caen hoy a Stevie Nicks. Muy bien llevados, por cierto, y por qué no decirlo, una de las chicas más guapas que en su juventud nunca tuviera el rock. Y en un día como hoy también es el cumpleaños, aparte de Stevie Nicks y de Lucía, es el cumpleaños de Café con Leche, Lenny Kravitz, que nacía en Nueva York en un día como hoy del 64. Multiinstrumentista, diseñador, ¿por qué no decirlo también, Sayago? Algo pintamonas. Vale, bueno, es un rollito, sí, pirata. Sí, efectivamente, pero es un tipo con mucho coco y además también posiblemente en cuestión chicos sea uno de los últimos sex symbols que aportó el rock. Porque claro, no le da las torrijas y al Big Mac como otros, ¿verdad, Marta? Y entonces, claro, se mantiene en forma. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Tailandia. Mira, el coronavirus y el confinamiento pues han hecho que muchos establecimientos tengan que plantearse una nueva estrategia de negocio. Bueno, pues en Bangkok, capital de Tailandia, hay un restaurante llamado 76 Garage que ha lanzado una iniciativa bastante peculiar. A ver, ¿no? Las personas que te llevan el pedido de comida a casa son modelos. Entonces, así, además de recibir la comida, pues oye, te alegran un poquito la vista. Anda, mira tú. Fíjate qué cosas, ¿eh? Pues yo, sinceramente, Lucía, a mí esto me parece un poco paradójico y bueno, más allá, es antinatural. ¿Ah, sí? Es antinatural que te entregue la comida rápida un tío con abdominales y chocolatina, que es como si te corta el pelo uno que es calvo, por lo mismo. Sí, la verdad que sí. Pero fíjate, yo creo, pirata, que han cogido modelos que han desfilado para las mejores marcas, como ¿sí? Dolce y Fabada, Emilio Sushi, ¿sabes? Sí. Incluso Vittorio y Tocino. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8:44 minutos de la mañana de un martes 26 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM, de donde te saludan El Pirata y su banda. Y dentro de la banda está Sayago encendiendo su botón rojo, ¿a que sí? Sí, porque el otro día se me quedó en el tintero. En la semana pasada os conté que esta pandemia nos está dejando muchos superhéroes, ¿vale? Sí. Los reales y luego los que estamos creando tipo Marvel, ¿vale? Y se me quedaron unos cuantos en el tintero. Y estos son los nuevos superhéroes de la pandemia. ¿A cuál? Que ha aparecido el Capitán Sudamérica. ¿Este quién sí, es? Este es el que se ha pasado el confinamiento viendo telenovelas y ahora habla con acento venezolano, ¿vale? Capitán Sudamérica. Luego también ha aparecido otro superhéroe en la pandemia que es Lobezno. Lobezno es el listo que sabía lo que iba a pasar. Cuando dan los datos de contagio siempre dice, ¿lo ves, no? ¿Lo ves, no? Lo decía. Pues sí, ahí ha aparecido. Luego también hay otra superheroína que es Wonder Simbra. Wonder Simbra es la que se ha acostumbrado a estar sin sostén todo el día y ya no lo necesita. Es una superheroína como la Masa Madre. La Masa Madre también es otro superhéroe que solo come pan hecho con sus manos en casa. Y claro, ¿qué pasa? Que al final no se lo come nadie, sobra, se pone duro y se queda verde. Y otro nuevo superhéroe que ha dado la pandemia es Flash. Flash, el que te estornuda en la cara cuando menos te lo esperas. Y si no ha hecho ejercicio ningún día en casa durante el confinamiento, es Flash Gordo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Londres con un cachondo mental. O sea, es que me parece brutal. Gracias a las redes sociales hemos podido ver cómo un gruista se lo ha pasado en grande mientras trabajaba. En Londres está prohibido acostarse a tomar el sol en los parques en pleno confinamiento, pero en este vídeo se ve cómo un hombre está solo en la parte de atrás de un edificio tomando el sol en el césped. La verdad es que no está haciendo daño a nadie, ¿eh? Pero el operador de una grúa le ha visto y ha decidido entretenerse y molestar al hombre tapándole todo el rato el sol con la sombra de la grúa. Con la grúa de la obra. Me parece buenísimo. O sea que el otro está tomando el sol y ya te viene y lo hace sombra con la grúa. Sí, claro. Qué mala leche, ¿eh? Qué mala leche. Es que de verdad, ¿eh? Qué cruel quitarle un día de sol a un inglés o un día que tienen de sol al año. Es como quitarle un pelo a Resines. Lo mismo. Igual. Se queda como Homer Simpson. Bueno, fíjate, esto es lo que comúnmente se conoce como coger moreno de albañil. Ahí está. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí tenemos a José Antonio Águila de Cuar en Girona jugando por 700 pavos en este mismo momento. Buenos días, Rockmaster. Buenos días, familia. Mucha suerte en esta nueva andadura tuya en el concurso. Juanra Estepa, de Montalbán, en la provincia de Córdoba, es el aspirante en el día de hoy. Bienvenido a Rock FM. Gracias, pirata. Buenos días. Buenos días, mucha suerte y nada de nervios. Y ahí está Sayago, como cada mañana, recordando las reglas del juego. Y recordándote, pirata, que eres tú el que comienza el concurso, porque eres tú el que hace las preguntas sobre el mundo del rock. Claro. Luego lo hará José Antonio, que para eso es el Rockmaster, y seguirá Juanra para saber, al final del tiempo, quién es el ganador de los 100 euros y el título. Por cierto, 90 segundos más tensos que Quique, San Francisco y Pocholo pasando a la fase 3. Así que, sin más dilación, vamos a poner el tiempo y esto comienza ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Rainbow? ¿Age of the Wall o Age of the Tiger? El primero. Sí. Acaba el título de este tema de Fito y Fitipaldis, ¿Para toda la vida o para toda tu historia? El primero. Sí. ¿En qué año se formó Dire Straits? ¿En 1977 o en 1988? 77. Correctísimo. ¿El bajista de Deep Purple se llama Paul Roger o Roger Glover? Roger Glover. Sí. ¿Quién coescribió el tema Last for Life de Iggy Pop? ¿Lo hizo Bruce Springsteen o David Bowie? David Bowie. Sí. ¿Santa Compaña es un disco de Los Suaves o de Mago de Oz? Suaves. De Los Suaves. ¿Qué ex miembro de Scorpion forma parte de las filas de UFO? ¿Michael Schenker o Rudolf Schenker? Rudolf. No. Turno para Juanra. ¿En qué disco de Metallica está el tema Battery, Master of Puppet o en el Black Album? Master of Puppets. Sí. ¿Qué banda se teloneó a sí misma bajo el nombre de los Dalton Brothers, Deep Purple o U2? U2. U2. ¿Pepe Risi era miembro de Burning o de Barón Rojo? Burning. ¿Cuál fue el último tema que tocaron Black Sabbath en su concierto de despedida? ¿Iron Man o Paranoid? Iron Man. No. Turno para José Antonio, va por delante. ¿En qué portada aparece? Sí. Nah, ya no hay más. Se acaba el tiempo, más, sí. Ya no hay más tiempo. Qué bien, qué emoción había, pirata, porque Juanra había cogido velocidad con ese rebote que le dejó José Antonio, y Juanra ha tenido 3 aciertos del tirón, pero es que José Antonio llevaba 6, con lo cual se mantiene en el título. Bueno, pues así son las cosas. Así son las cosas. 700 pavos para José Antonio Águila. Y bueno, la invitación para que vuelva a concursar en el Rockmaster para Juan Estepa de Córdoba. Mañana una nueva edición de este concurso. En Rock FM, El Pirata y su banda. David Cifuentes me dice en el WhatsApp del programa 647-339966. Dice David: buenos días, banda, muchas felicidades para esa chica que bastante tiene con aguantar a estos dos. Que cumpla muchos más y que siga tan simpática con esa risa contagiosa que siempre saca la mía. Un abrazo a todos. Gracias, David. Gracias por la parte, David, que nos toca. Oye, le manda también felicitaciones los pescaderos del mercado altamirano a Lucía, que conste. ¡Hombre! Ah, bien. Sí. Pero no quedáis la cosa, Sayago, Lucía. Hoy es el cumpleaños de otra persona muy cercana a la banda. Es el cumpleaños de Carmen, la chica que aguanta a nuestro productor ejecutivo Javier Burguera. Cierto. Pobrecilla. O sea, sí, pobrecilla, sí. Efectivamente. Efectivamente. Pobrecilla, así que... ella iba a decir. Sí, pobrecilla. Pobrecilla, ella te lo digo yo. Eso sí. Entonces, bueno, la mandamos desde aquí un tirón de orejas. Es un gran día hoy para la banda. Así que felicidades, chicas, que cumpláis muchos y que los demás lo veamos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Ahí vamos, son las 9 y 28 minutos de la mañana en este martes 26 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Te digo, es martes, con lo cual no veas si queda semana por delante, así que dosificando fuerzas, que siempre nos harán falta, ¿que sí? Hombre, a tope, por cierto. Estoy viendo una noticia que viene desde Sinaloa, uno de los estados de México, conocido por ser el famoso, de donde es el famoso cártel de narcotráfico. Eso. Pues resulta que allí en Sinaloa el gobierno implantó la ley seca al principio del confinamiento. Decía que era la única forma de que la gente no se reuniera en sus casas. Prohibir el alcohol. Tú fíjate, qué radical. Pero ahora, más de un mes después, el gobierno ha levantado ya la ley seca y ha pedido a la gente, claro, que respetara las medidas de seguridad, que si no tendrían que volver a prohibirlo y tal. Bueno, pues atención, porque desde que ha vuelto el alcohol se están montando unas colas en las tiendas que hasta ha habido gente acampando en ellas, pasando la noche... para esperar a que abrieran y comprar alcohol. Como los conciertos. ¿Tú te crees? Igual, para coger los tokens. Para coger las entradas, sí, señor. Y la primera fila. Qué fuerte. Igual es que iban a decir, igual es que decían que iban a ver un concierto de Ron Stewart. Sí, seguramente. Yo imagino a la policía le ha faltado amenazar a como a los niños pequeños, ¿sabes? A los padres, ahí directamente. Como no os portéis bien, os quito el alcohol otra vez, ¿eh? A la de una, a la de dos, a la de dos y medio, tres y un cuarto. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Quedan 4 minutos para que sean las 10 de la mañana en este martes 26 de mayo. Hora de abrir el buzón de la rabia. Por fin se abre el buzón de la rabia y por fin se abre mi micro, porque si no le doy al on, no funciona. ¿Has dado cuenta? Y eso que es nuevo, ¿eh? Mira. Y eso que es nuevo, pero funciona como todo, con on, sí, off. On, bueno, no. Abrimos el buzón de la rabia al 647-339966, donde tú nos puedes mandar esa queja que tienes con la persona con la que vives o con tu vecindario, ¿sabes? Y no te atreves, pues nosotros hacemos de altavoz por ti, y precisamente lo ha hecho Natalia de Las Palmas, que nos ha escrito al WhatsApp del programa, y dice que mi marido lleva unos días con bastante alergia. No es nada de coronavirus, pero se pasa el día con moquillo. Y ahora cuando salimos llevamos mascarillas, pero se la quita cada vez que estornuda. Y claro, imaginad que vais por la calle y un tío a vuestro lado se quita la mascarilla para estornudar. Pues la gente nos mira como si tuviéramos la peste negra. Entonces ella se queja, dice: cariño, quédate en casa unos días hasta que te sientas mejor, que a este paso nos parten las piernas. Y con razón. Claro, está sembrando el pánico el muchacho este. Pues fíjate, nos mandan un audio desde Barcelona al buzón de la rabia y quiero que lo escuchéis. Vale. Hola, Roque, por la mañana. Bueno, el tema de la rabia es, tengo la gran suerte de estar confinada con mis padres, que tengo muy buena relación, y mi padre es cocinero. Hasta aquí todo bien. Vale, pues no hay cosa que me dé más rabia que estar disfrutando de uno de sus platos, saboreándome, cogiendo la cuchara, metiéndome en la boca, que ya me están preguntando qué quiero de cenar, qué comemos mañana, qué sacamos del congelador. ¡Dios! También nos peleamos por a ver quién frega los platos. Besazo de Barcelona. Fíjate, está cansada por la comida que le hace su padre, platos ricos, pero ya le está preguntando para la cena. Pues esa es la rabia desde Barcelona, pero también nos ha llegado otro escrito al WhatsApp del programa, al 647-339966, y este es de Fede de Zamora, y nos dice: tengo una vecina que no se ha enterado de que ya se han parado los aplausos. La señora sale todos los días a las 8 a aplaudir, que eso ni tan mal, allá cada uno, pero se debía sentir sola o algo, porque ahora lo que hace es conectar su portátil a unos subwoofer y pone en YouTube vídeos de ovaciones, que sales a la terraza y te crees que has marcado un gol en el Bernabéu. Claro, la mujer se ha sentido sola y ha dicho: pues me animo yo sola con el YouTube. Soy yo solo aplaudiendo, pues algo hay que hacer, está claro. Efectivamente. ¿No? Y hasta aquí hoy el buzón de la raya, pero no olvides que sigue abierto el WhatsApp del programa, el 647-339966, para que nos mandes tu queja, esa que no te atreves a decirle a la cara a la persona con la que convives. Nosotros lo hacemos por ti. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 11 y 13 minutos de la mañana en este martes 26 de mayo, y El Pirata y su Banda están hasta las 12, como es habitual en este tiempo del confitamiento del trotavirus. Sayago, Lucía, qué cabreo tengo conmigo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, voy a contar por qué. Porque andaba yo, llevaba varios días, a ver si llamo para reservarme un hotelito tranquilo con piscina este verano, a ver si llamo mañana y no sé qué, no sé cuánto, y entonces ya de pronto llego y lo hago, ¿no? Uh-huh. Y voy y lo reservo. Pues resulta que es que un rato antes había salido el presidente diciendo: venga, que el verano la gente va a poder viajar y no sé qué, no sé cuánto. Y se puso toda España a llamar. Sí. Y a mí no me apetecía. A mí no me apetecía formar parte de esa estadística que ha roto todas las previsiones. Yo quería haberlo hecho antes, unos días antes, y no pudo ser. Y no pudo ser, bueno, porque lo iba dejando, ya sabe. Lo va dejando, y me he metido dentro de esa vorágine. Y no me gusta nada. ¿Vosotros estáis ya planeando o cómo lo veis esto? ¿Vacaciones? Vacaciones, piscinita. Sí. Yo, hombre, planear sí, porque yo tengo que hacer una visita que hago todos los años y espero que para finales de julio, primero de agosto, tengo que visitar a mi gente de Valbellidos, en Jaraí de la Vera. En Jaraí de la Vera. Claro. Sí, en la finca de los colegas ahí en Estrada. ¿Sabes por qué? Lo que pasa, porque creo que incluso como están allí totalmente abandonados en medio del campo, sí, fuera de la urbe y fuera de todo, yo creo que ni siquiera se han enterado de esto del COVID, ¿sabes? Yo creo que voy a llegar allí y les voy a tener que explicar todo con el móvil y le voy a decir, mira, que sí, ¿qué ha pasado? Porque allí están totalmente, pero vamos, o sea, sí, fuera de onda, sí, totalmente. Allí salir al balcón a las 8 para aplaudir las cabras que para ella. Sí, totalmente. Pues eso lo tengo clarísimo, pirata, que voy a ir para allá. ¿Y tú, Lucía, pues, tú no tienes hecho planes o no? No, la verdad, planes no tengo. Yo sé que vamos a ir seguro a ver a la familia porque la tenemos repartida por España. Entonces tenemos parte de familia en Valladolid, uh-huh, parte en Garcinarro, en mi pueblo, y parte en Cantalejo, en, uh-huh, Segovia, para ir a ver a la abuela. Entonces eso es lo que más nos apetece ahora mismo, las vacaciones, ver un poco a nuestra gente, siempre con precaución. Eso que quede claro, con mucha precaución, porque hay que seguir, hay que saber que el virus sigue estando ahí. Entonces, vernos todos, pero con mucha precaución. Es sobre todo ganas de ver a la gente lo que tengo, pirata. Yo creo que eso es lo que fundamentalmente nos pasa a todos. Y también salir un poco del enclaustramiento también, en el que llevamos metido mucho tiempo, y ver otros horizontes. Bueno, pues nada, que yo espero no volver a caer en ese fallo de apuntarme al carro cuando lo ha hecho medio país, ¿no? Que yo la idea la tenía como mínimo desde 10 días antes. Pero no pudo ser, si es que soy un desastre. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 y 22 minutos de la mañana en este 26 de mayo. Estamos hasta las 12 en punto, como es habitual en nosotros en este tiempo de confinamiento. Bueno, hay algo que quiero deciros allá con Lucía, que grande. ¿Y qué es? El 26 de mayo de hace unos cuantos añitos ya, de 1976, en un vuelo transatlántico de la British, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, se cogen una kurda a bordo que lo flipan y acosan verbalmente a los demás pasajeros de primera clase en el vuelo, incluyendo a los actores Dudley Moore y Telly Savalas. ¿Os acordáis de Kojak? Sí, claro, aquel. Bueno, pues por lo visto le pusieron fino. ¿Ah, sí? Que sí. Dicen que es que en los aviones el alcohol pega más. Sí, bueno, claro, la actitud. Debe ser por la actitud y por la presión, ¿sabes? Sí, sí. Sobre todo la presión con la que se agarra la botella. Sí, no, y supongo que ahí se quejarían todos los pasajeros. Estarían quejándose imagínate, con Robert Plant y Jimmy Page. Yo no me hubiese quejado en ese vuelo. Para no te unes. Yo directamente les pido un bis. Le digo, ¡otra! En Rock FM, El Pirata y su banda. En este punto del programa, cuando son las 11 y 31, pasamos de U2 a O2, porque O2 es la compañía de fibra y móvil que cada día te trae al Francotira Rock. Hoy, hablando, en aquella ocasión que lo hizo, grabación que tenemos, afortunadamente, de la felicidad y de los españoles. Escucha. Nos contagia. 2020. Sí, fíjate, señor. Fíjate cómo suena eso. Estamos ya en este año nuevo y ya tenemos gobierno. Sí, sí. Sí. Así que vamos a hablar de otra cosa. Bien. Claro, pero porque es que de política no se puede hablar más. Y es que llevamos 2 años o 3 años que es que ya, en mi casa ya cuando la cosa va bien tenemos una emoción de alegría y cuando la cosa va mal una emoción de censura. Es que, te lo digo, hemos quitado las sillas de la cocina, hemos puesto escaños. En mi casa no se empuja, se inviste. Mi casa te hace un sándwich de jamón york y va a congreso. Pero ha metido 3 delante, ¿sabes? Para que no se notara. Sin verlo venir, la alegría. Bueno, pues no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de que somos felices los españoles. Somos felices. He leído un estudio que el titular decía: los españoles son felices. Y he dicho, ¿cómo no voy a hablar yo de que esto? Porque la gente se ha olvidado. Pues la gente está todo el rato, joder, qué mal todo. Y es verdad que a veces da esa sensación. Pero estamos muy bien porque hay un estudio que han hecho que el 53% de los españoles dice que el último año puso una nota máxima de felicidad en España. Sí, qué bien, ¿no? El 53%, o sea, conclusión, a la gente le gusta ir a votar. Claro, ¿qué lo más hemos hecho el año pasado? Pues votar, contaminación, votar, paro, pues un 10, hemos sacado un 10. Llegamos a ganar el Mundial y se nos empadrona la Merkel aquí. Madre mía, bueno, los motivos más así reseñables dicen que es que la gente viaja mucho más que antes, entonces la gente está mucho más feliz. Ah. Y el continente que lo ha petado ha sido Asia, que antes iban 6 millones de personas y ahora han recibido 340 millones de personas. Y los orientales lo están comentando. Dicen, hacía tiempo que no venía tanta gente, pero no sabemos qué pasa con la gente. Dice que los españoles somos más felices porque estamos más educados. Digo, pues no será por lo que se ve en el Congreso, porque madre mía, sí, están para contratar a Alonso Caparrós y hacer un furor, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, qué vergonzoso. Los adolescentes españoles beben menos. Sí. Y ahí me quedé esperando. Lo mismo, la siguiente palabra es agua. Porque beben menos los de mi pueblo, yo me fijo, y se ponen hasta la maza. Están los chavalucos. Lo que no beben es en el bar, pero beber, beben. Se beben, dice la madre. ¿Y por qué beben tanto alcohol? Digo, por la música que escuchan. Claro. Dice, pero es la letra que les incita. Digo, no, es la música lo que les incita. Que es una mierda. Que no hay Dios que lo soporte, que tienes que beber para perder el conocimiento y dejar de escucharla, ¿sabes? Y encima ahora van con esos altavoces que me incitan a beber a mí. Claro, claro, claro. Yo lo he puesto de excusa tres veces. Digo, los chavales que van escuchando el trap ese. Sí, claro. Pero de todas las conclusiones, la que me ha llamado la atención es que no lo he entendido, pero de verdad que lo leí muchas veces. Según el estudio, la felicidad en España ha aumentado porque el 36% de los españoles saben manejar el Excel. ¡Anda! ¡Anda! Me he quedado loco, digo, ya era hora de una buena noticia en este país. El Excel. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando esto, eh? Los que levantaron este país ahora están en su tumba removiéndose y diciendo, ya era hora de que el Excel estuviera en su lugar. Un ente de la sociedad, en un lugar excelente. O sea, un donde se merece, hombre. El Excel, que ahora mismo hay gente que está diciendo, ¿pero qué es el Excel? ¿Un combustible nuevo? El simplomo, el diésel y el Excel. Y pues yo no sé manejarlo, no tiene ese porcentaje. Y eso que estudio sociología. ¿Quieres que te cuente un chiste de sociólogos? Venga, a ver. ¿Sabes cómo es el otoño? ¿Sabes de qué está lleno el otoño de los sociólogos? No. De hojas de cálculo. Pero sí, yo estudié sociología y no sé manejar el Excel. ¿Te parece? Que es muy vergonzante esto, ¿eh? De verdad. Sí, ¿no? Pero yo cada vez que enciendo el ordenador y la página se me pone verde, llamo al técnico de Movistar, te lo digo. Dice, ¿qué ha pasado? Digo, se me ha movido el Word. No sé qué. Le doy hostias a la pantalla como la tele en los 90 para ver si cambia de color. Digo, ¿qué le ha pasado al Word? ¿Qué se ha puesto verde? Así que ya sabes, no son los motivos para ser feliz. Y si no lo eres, pues hazte un cursito de Excel. Claro. Y verás que te lo vas a pasar PowerPoint. Estarás de acuerdo conmigo que no hay otro como él. El francotirarrock vino una vez más de la mano de O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia con nada y te trae al francotirarrock. En Rock FM, El Pirata y su banda. Están sonando Mago de Oz en Rock FM a esta hora de la mañana en este martes 26 de mayo y estaba yo, según les escuchaba, estaba yo acordándome de la capacidad que tenemos la gente del rock de cambiarle el nombre a los grupos según nos convenga. Digo esto, por ejemplo, en aquella época de Metallica cuando sacaron el Load y el Reload, eran bastante aburriditos y la gente le llamaba Plastálica. ¿Ah, sí? Sí. No, les apodaron así. Sí. A Barón Rojo le llamaban Barón Cojo y por ende me lo aplicaron a mí también. O sea que recibiste la onda expansiva. Oh. Efectivamente. Y a Mago de Oz, hay quien le llama Mago de Vientre. Sí, sí. Entonces, cierto. Lo cual es algo que nos está ocurriendo para que veamos que somos, si no estaba claro que los miembros que el pirata y su banda somos humanos, una vez más lo vamos a dejar claro. Porque dentro de los que somos el equipo, dentro de los que somos la banda, estamos cuatro bien tocados. Davinia, que es la esposa de Sayago. Sí. Pablo Delgadito Vargas, que es nuestro técnico de sonido. Sí. Lucía Campo, que hoy cumple años, y el pirata mismamente. Estamos los cuatro que nos vamos por la patilla. Por las calicatas. Es maravilloso. Tú fíjate, pirata, si nos queremos todos, que hasta en la distancia nos ponemos malos a la vez. Está claro, es maravilloso. Yo intentando mantenerme en mi sitio, ¿sabe? Y le vamos a poner el nombre El Pirata y su Caca. Vaya cuatro elementos de alguna manera unidos por una cagalitis. Maravilloso. Como venía viendo el papel higiénico, ¿veis cómo venía viendo? Sí, efectivamente. Sí, o como el grupo aquel, el punky, que se llamaban La Colitis Basilona. El Pirata y su banda. Ahora con nuevo horario, pero